Bueno, hola compañeros, mi nombre es Solve, soy de la Emergente, pero también vengo en representación de la organización Política Sin Fuegos y de Democracia Socialista. Somos tres organizaciones que estamos en un proceso de confluencia porque entendemos justamente que este momento necesita unidad de acción y entendemos que nuestro aporte es importante, pero es totalmente insuficiente porque lo que necesitamos es la unidad de todas las organizaciones políticas y de todos los organismos sociales para estar en la calle. Y para eso necesitamos hablar de la causa que nos une y no simplemente bregar por la unidad. Necesitamos hablar de que tenemos un sistema de exclusión, de que falta gente, de que hay gente que sobra en este sistema y de que el problema de nuestros pibes en ese sentido es un problema estructural. Es el problema de que no hay salud pública, de que faltan vacunas, es el problema de que la educación pública se cae a pedazos y de que los pibes de los barrios no pueden ir a comer una vianda a la escuela porque no hay presupuesto. Y no es que no hay presupuesto en general. El presupuesto está destinado a otra cosa, porque lo que no hay acá, lo que no tiene este gobierno, es voluntad política de cambiar la situación social de miseria que se vive en nuestro país. Y en ese sentido, no tenemos simplemente que ir a reclamarle a las instituciones, nos tenemos que organizar, tenemos que salir a luchar y tenemos que empezar por cambiar esa realidad en los barrios como se está haciendo, construyendo merenderos, construyendo espacios para que desde la niñez se pueda construir otra forma de crianza que le haga entender a nuestros pibes qué situación les tocó vivir en este mundo y que ellos son los que tienen el poder de transformarlo, porque mantienen a nuestros pibes consumiendo paco, porque desaparecen a nuestras pibas con las redes de trata, porque no quieren que esos pibes reclamen el lugar que se merecen en el sistema, porque no quieren hacerse cargo de toda esa gente de la que son responsables y que sin embargo desatienden totalmente, compañeros. Entonces esas son las cosas que tenemos que tener conciencia, esas son las cosas por las cuales hay que luchar y en ese sentido, verlos a todos ustedes acá y ver a las madres y ver a todos los compañeros que siguen luchando en contra del gatillo fácil, más acordarme a un acto que hicimos con Norita, que hicimos con Vanessa, en el cual cayeron ellas a las facultades sociales y nos contaron cuál es la situación que se vive en los barrios, nos contaron sobre las políticas represivas. Y si toda esta gente que está acá y que pasó por lo que pasó y que le asesinaron a sus pibes sigue luchando y sigue arriba con las manos en alto para acabar con esta situación, nosotros tenemos la responsabilidad de asumir ese compromiso que están asumiendo ellos. Y queremos agradecerles sinceramente a esas compañeras porque nos muestran que con toda la miseria y con todo el mundo que vivimos, sin embargo, estamos nosotros para cambiar esta realidad. Muchas gracias.